Cuento literario. Les voy a contar una historia. ¿Qué historia? La historia de Pepe Pepino. ¡Ay! Esta me encanta. Pepe Pepino pregunta, ¿dónde está papá? ¿A dónde está papá? Yo me pregunto. Digo, ¿dónde la papa? Yo no lo estoy viendo. Frita, grita, estoy acá. Estoy acá, Pepito. No me estás viendo. A caballito.